Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clase porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Buenas noches. Muy buenas noches. Acá, 20 horas, Piedra Libre. Así es, así es. Qué lindo, precedidos por el fuego y la palabra, ¿vio? Sí, justo la semana pasada que no estuvimos, no pudimos hacer este pase en vivo de un programa a otro, pero está bueno saber que antes hay un programa, cuanto más programas hay, mejor en este aire de la colectiva. Exactamente. ¿Mm? Así que si usted que nos está escuchando y que nos acompaña viernes a viernes tenía el hábito de llegar aquí a las 20 horas, sepa que desde las 19 también hay vivo en la colectiva desde hace ya una semana. Uh-huh. Y se llama El Fuego y la Palabra. Exacto. Buenas noches, Mara. Ahí saluda Mara y de las manos de ella llegaremos a las 22 horas. Exactamente. Así que bueno, como siempre estamos acá. Llegando a la primavera, ya lo dijimos hace 15 días, sí, también estábamos con una temperatura calurosa. La semana pasada nos mojamos todos. Uh-huh. En el fin de semana y ahora vemos que todo está empezando a ser primavera. Así es, mire, uno va a estar pestañea distinto. Sí. Tín, tín, tín, tín. Claro, está todo en el aire. Está. Pero me llamó la atención porque digo, ¿por qué hay tantos floristas, tantos ramos en las esquinas? Y el 21 llega la primavera. Y el 21 llega la primavera y esa cosa, ¿no? Hay flores todo el año, che, se puede también. Así es. Todo el año. No, más bien. Pero digo, pensar la primavera y pensar la primavera sin Monsanto, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Que es lo que hicieron en Malvinas Argentinas hoy, ¿verdad? Hoy, exactamente. Una cantidad de actividades, así que nosotros vamos a estar más tarde comunicados con Matías Maritza para ver cómo fue eso y cómo está yendo, ¿no? Uh-huh. Justamente estaba repasando un poco el año anterior, el acampe, ahí estuvo el Carrasco, el doctor Carrasco, que hace poco falleció, con esas palabras, ¿no? Fuera Monsanto, fuera de las madres del barrio de Tusaingó, fuera Monsanto de toda Latinoamérica, no lo queremos en ningún lugar. Algo que realmente pega fuerte, ¿no? Pega fuerte cómo nos está invadiendo este tema de la soja, el tema del glifosato, el tema de todo, sí, la contaminación. Todos los agrotóxicos, el cóctel que nos arman también. Cóctel, primavera a primavera desde el INTA, nada menos nada que desde menos, el INTA. Nada menos, así que... Así que bueno, estaremos un poco hablando sobre eso. Bien. Alejandro Cabrera Britos en su columna de Derechos Humanos, Trabajadores. Sí. Seguramente nos va a comentar algo de lo que ocurrió con estos testigos del caso Luciano Arruga, que han sido agredidos, ¿no? Mm. Vamos a consultarlo, seguramente él va a tomar ese tema en un ratito nada más. Mm-hmm. Vamos a hablar de economía hoy. Sí. Nos va a traspasar bastante. Varios temas, ¿no? Exacto. Los chinos. Y porque por un lado nos había quedado esta entrevista de hace dos semanas con Ariel Slipak, que es un especialista en cuestiones chinas. Bueno, vamos a compartirla hoy, vamos a tener esto en el aire hoy. Y además vamos a tener allí un pequeño tramo de una entrevista realizada el martes a Francisco Cantamuto. Sí. Digamos, por una cuestión concreta de actualidad, porque la semana pasada se aprobó la ley de pago soberano, la ley de pago soberano. Mire usted, un oxímoron. Oxímoron. De acuerdo a Francisco Cantamuto, este término, ¿no? Esta forma de llamarlo. Una contradicción en la misma frase. ¿Energía nuclear? Energía nuclear. Estuvimos hablando esta mañana con Francisco Castejón, Paco Castejón, con quien en su momento también hablamos, porque aparentemente se viene nuevamente el uso de energía nuclear en Japón. Uh-huh. Recordemos que hace 3 años, poco más de 3 años, hubo allí un desastre, una situación sumamente grave, un accidente sumamente grave, el segundo después del de Chernobyl. Igual a Paco Castejón, ya lo vamos a escuchar, lo califica como un Chernobyl en cuotas, ¿no? Un Chernobyl en dosis. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre eso y también él se va a ir a una mirada sobre lo que es la energía nuclear hoy en Europa y por estas latitudes. Uh-huh. Vamos a tener también algo sobre Atucha 2, que tuvimos también una entrevista el martes pasado, así que vamos a completar. Hoy tenemos música con Martín. Ahí, no sé qué nos trae. Nunca nos adelanta, porque me gustaría decir algo sobre esa música que vamos a escuchar. Pero es un misterio. Está viene bien. Y nos sorprende, ¿no? Claro, está bueno también. Y a veces nos queda, o sea, es tremendo porque después uno sigue buscando, ¿no? Todas esas cosas que él nos va trayendo. Así es. Así que vamos a tener eso, vamos a tener recordatorios, vamos a tener algunas... Un recordatorio que enseguida ahora... Vamos a escuchar algo de eso. Bueno. Y después también vamos a hablar más. Alguien que se nos fue. ¿Mm? Bueno, parte de nuestra vida y de nuestra historia. Bueno. ¿Vamos? Vamos. ¿Hola? Doña Elisa. ¿Qué dice? Momento. ¡Mamá! ¡Es la hincha pelota de al lado! ¡Idiota, te va a oír! Dice que se hirven los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Andá a buscarla igual y tené cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. ¡Llévalo a la agarradera, Matilde! ¡Se me va a quemar! ¡Que se joda! Oh. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? Olvida el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No... ¡Oyó! ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Personas con quien hablar, caminando, no hay límites en

La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. La Diana. Donde manda Capitán. Muere. Lunes, 10 de la noche, La Diana. En la radio, desde La Colectiva, para un asado. Donde música, invitados, amigos, actores. Muere marinero, todos saben bien que es por dinero. Lunes, 22 horas, en La Colectiva Radio, escucha La Diana. Tu hija, tu tía. Muere. ¿Quién sos vos? Nosotros vamos a estar acá en la radio con La Diana, vamos a estar con la Dai, vamos a estar con mi prima. Tu hija, o tu hermana. La Diana. En la La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Volvimos y con esa música que identifica exactamente a Jamaicaderos, y ya tenemos en línea a Alejandro Cabreras Britos. Buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, Daniel y Graciela, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, por suerte una semana muy agitada con muchas actividades y bueno, para contar de todo un poco, ¿no? Uh-huh. El martes pasado se conmemoraron 38 años de la Noche de los Lápices, ¿no? La desaparición de los jóvenes estudiantes de La Plata que reclamaban por un boleto estudiantil durante la dictadura militar. Uh-huh. Afortunadamente hubo muchas marchas, la memoria activa sigue vigente y bueno, eso digamos es lo importante de esto que el sistema intenta hacernos resetear, ¿no? Y que nos olvidemos de lo que pasó y también de dejar de honrar a la memoria de muchos que dieron la vida para que estemos nosotros, ¿no? Sí, uh-huh. Por supuesto. Efectivamente. Sí. Y el jueves, hablando de desapariciones, se cumplieron 8 años de la segunda desaparición de Julio López y acá lamentablemente hay que seguir sosteniendo la falta de acompañamiento institucional para que la causa avance, las trabas que hay burocráticas, esta situación de sacarse el peso de encima, invisibilizando, cajoneando una causa gravísima durante la dictadura, donde bueno, el testimonio de Julio López no dio el pie para que pudiera realizarse la detención y el encarcelamiento de Chocolá, ¿no? Nada más ni nada menos. Sí, sí. Y bueno, y también la señal, ¿no? De los grupos de tarea y de todo el aparato que sigue muy intacto para proceder de esta manera. Así que bueno, esto también es gravísimo. Quería contarles también que ese mismo 18 se realizó en la legislatura porteña el primer festival de artistas ambulantes. Sí, que estamos pidiendo una ley que proteja al arte y al artista ambulante. Bueno, la verdad que fue un éxito increíble, una concurrencia impresionante durante la semana, muchos, pero muchos medios divulgando, difundiendo. Hay notas hacia inclusive medios de afuera del país que nos llamaron, cadenas de televisión de afuera, de otros países, inclusive Al Jazeera. Y esto también marca que se consolidó un grupo, ¿no? De artistas que lo bautizamos el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, y desde ese lugar estamos fortaleciendo este pedido. La Comisión de Cultura de la Legislatura porteña por lo menos nos va a tener que seguir escuchando y vamos a esperar y a hacer todo lo posible para que este proyecto de ley tome estado parlamentario, ¿no? ¿Hay alguna respuesta? ¿Han visto algún indicio de...? Tuvimos reunión con la Comisión de Cultura y con la presidenta de la Comisión de Cultura, que es Lía Rueda, ¿no? Que es el PRO, y ella nos detesta. Si pudiera hacernos meter preso, nos preso. Le damos un asco. Y yo, para mis adentros, siempre digo, cuando ella me mira con una repugnancia terrible, le digo que el asco es mutuo, sin poder decírselo en la cara, porque rompería las reglas, pero lo siento así. Y estuvimos golpeando despachos, vamos a ver algunos legisladores nos dan vuelta la cara, como la legisladora Estensoro, pero bueno, sabemos de dónde viene y cuál es la ideología, ¿no? Y bueno, algunos más que no tenemos muchas ganas de ver, pero hay que ir a verlos para... Necesitamos el acompañamiento de este proyecto de ley que hoy es el 660, para que siga avanzando, que los asesores lo vean, que podamos discutirlo y también, bueno, de ningún modo vamos a aceptar el paquete cerrado y de este proyecto de ley. Y lamentablemente esta semana Metrovía se mandó una jugada muy interesante, porque como no pudo sacar a los artistas callejeros con la Metropolitana, Metrovía mandó un comunicado a los artistas ambulantes que tienen permiso en los subtes, y con la mentira escenográfica y cínica de hacer una transformación en el subte y de darle más contundencia a la actividad del artista y protección al pasajero, y con el modelo de los trenes de las mejores ciudades del mundo, en definitiva es una operación muy sucia. Lo que quiere hacer es sacar de un plumazo a los músicos de los vagones y de los andenes y mandarlos todos para arriba, para el entrepiso, donde un artista... que le convenga económicamente, lo podría llegar a juntar en 14, 15 horas, porque en ese lugar la gente pasa de largo, en cambio en el vagón y en el andén la gente está esperando, hay una posición estática que la gente espera y hace que tenga una conexión con el artista. Sí. Además, realmente me parece que, esa relación que existe, donde... en mi caso, como transportado, puedo disfrutar, no es en el momento que estoy recorriendo un pasillo, empujado por todos los demás. Es cuando estoy o sentado o parado, no importa, pero estoy, como tú decís, dentro del vagón. Daniel, inclusive te digo algo, es más perverso, porque yo creo que está estudiado hasta por sociólogos que le paga el macrismo para que hasta el que está en esa posición, que sale corriendo, que tiene que llegar a la casa y en ese... y en el lugar donde quiere poner a los artistas, como que hasta le dé bronca a la gente ver a los artistas. Claro, sí, es muy probable, claro. Es muy probable. Exactamente. Claro, porque mira que el ritmo tiene mecanismos muy, pero muy perversos. Y evidentemente, yo lo que me quedé con, para hacerte, si te puedo interrumpir un segundo más, esto de... vos decías, uno va a veces, ¿no? Muchas veces, todos, me parece, un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Para poder, y cuando metes el pie adentro para poder llevar adelante una ley, el pie adentro se embarra, ¿qué va a hacer? Totalmente. Sí. Yo pensando en los ascos que vos comentabas, ¿no? Que uno los comprende, pero si es indispensable hay que meter el pie adentro y después se limpiarán los ascos. Absolutamente, porque es la única forma. Inclusive nosotros tenemos puntos en esos proyectos que en las charlas que tenemos estamos dispuestos hasta negociar, es decir, bueno, esto no lo quieren de esta manera, bueno, veamos cómo se puede aproximar, porque la ley es necesaria porque están exterminando el arte ambulante, claro. Y la necesitamos para frenar de alguna manera, buscar un punto intermedio para poder seguir estando, ¿no? Sí, sí, y tal vez como para también de repente no preocuparse por un par de cosas. Claro, exactamente. Claro. Y otra actividad importantísima es la de hoy y mañana en Malvinas Argentinas, visibilizando toda la lucha contra Monsanto, contra ese ecocidio y genocidio hipotecado. Nosotros con Jamaqueros no pudimos participar, nos quedamos fuera de la grilla por estar por demorados, pero estamos más que contentos porque sobraban bandas, y esto es importantísimo, que la música acompañe y que digan que sobraron bandas. Exacto. es lo más hermoso que puede pasar. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, esa actividad de Malvinas Argentinas hay que apoyarla desde acá. Es muy probable que toquemos el 25 en Congreso, ajá, en las marchas contra Monsanto, y visibilizar a muchos la importancia de por qué no la ley de semillas, de por qué no el proyecto este estratégico agroalimentario y al alfombramiento de toda la Argentina con monocultivos transgénicos, porque en sí también es una operación solapada para seguir desalojando comunidades campesinas y originarias, uh-huh, violando la ley 26.160, violando la 26.654, violando el convenio OIT 169, y poniendo a tipos como Carlos Casamiquel, el ministro de Agricultura de la Nación, que es un hombre del Riñón, que fue quien le dio una mano muy importante a Monsanto en los 90 y un poco más acá, para darle lugar en los laboratorios del INTA para que pudiera mejorar desde el Estado y con la vista del Estado, Monsanto, un montón de trabajos de mejoramiento genético y de rendimiento de tanto de semillas como de los herbicidas. Uh-huh. Y después, bueno, Solá le abre la puerta con aquella disposición 250/90, que es la que autoriza el uso del glifosato, ¿no? Esto no es casual, y hoy, bueno, Casamiquela está como ministro de Agricultura y Julián Domínguez como diputado muy fuerte en el Congreso de la Nación y es un lobista también de Monsanto, entonces también hay que tener cuidado con eso. Sí. Y la última noticia que quería contar, el día 15 de septiembre en el barrio 12 de Octubre, el barrio donde vivía Luciano Arruga, la policía bonaerense fue por dos testigos de la causa, dos testigos casi claves de la causa. Uh-huh. Los detuvo, los golpeó, los torturó, desapareció por algún tiempo porque no se pudo saber durante creo que casi 2 horas o 3 el paradero de los chicos. Y bueno, afortunadamente tuvo un final porque fueron rescatados de la policía, pero también tengo que decir que organismos maquillados como de protección, de acompañamiento, como la PROCUBIN, que es la Procuraduría de Violencia Institucional, Procuraduría de Violencia Institucional, que está comandada por Abel Córdoba, está teniendo cierta ausencia en algunas acciones donde realmente tendría que tener un compromiso activo y acompañamiento. Y en este caso hace agua en estos lugares donde hay un caso gravísimo que es el de la desaparición forzada de un joven de 16 años que se negó a robar para la policía y fue secuestrado y torturado y desaparecido después, el 31 de enero de 2009, y ahora deja estas prácticas sin darle la protección y el acompañamiento a quienes están vulnerables, ¿no? Uh-huh. Y encima de todo esto, el Poder Judicial de la Matanza, que sigue teniendo su porción parapolicial y siendo, bueno, como la fiscal Roxana Castelli, la fiscal Celia Cejas Martínez, el fiscal Lupino y ahora el fiscal Quiroga, a uno de los dos jóvenes se le armó una causa de atentado y resistencia a la autoridad. Y el fiscal justificó eso, porque dijo, porque eso lo arma la policía porque tiene que frenar la violencia de un pibe. Esto es una barbaridad y está clarísimo, y lamentablemente también hay una impunidad para que este impresentable mercenario de despacho judicial diga públicamente esto. Es el fiscal Quiroga del Poder Judicial de la Matanza. Uh-huh. Es una persona que está, de esta manera, promoviendo a los que están fabricando delitos de lesa humanidad en democracia y también dejando libres y con una acción de carta blanca a estos asesinos y cobardes de uniforme, que son de la policía bonaerense. Uh-huh. Y esto es gravísimo. Entonces, sí, también en eso tenemos que denunciar con todo. Y bueno, no olvidarnos de los nombres de estos impresentables, ¿no? Que están, parte de esta gente también es la que tiene que ver con el modo de causa de la PDH de la Matanza. Claro, claro. Así que todo este circo del Poder Judicial de la Matanza, que en realidad es una oficina oficial que defiende su clase, son estos señores que ganan casi de 60.000 pesos por mes, que tienen exento de IVA, tienen un montón de beneficios, cuidan su clase. Uh-huh. Y criminalizan a los sectores más vulnerables. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, es la ofensiva, uh-huh, de este sector, ¿no?, que ya tiene varios meses, sí, si tomamos, sí, en cuenta lo que está ocurriendo con la PDH de la Matanza, ¿verdad? Exactamente. Sí, uh-huh, sí. Alejandro Cabrera Britos, muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes y nos estamos viendo. Que tengan muy buen fin de semana. Igualmente. La primavera, ¿eh? Igualmente, y le tomamos la palabra. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Y nosotros vamos a seguir viviendo primavera sin Monsanto. En un rato vamos a estar hablando con Matías Maritza, de ahí, justamente de barrio de Malvinas Argentinas. En qué Córdoba, bueno, buenísimo. Así que seguimos viviendo esta primavera sin Monsanto. Un abrazo y gracias. Un abrazo enorme. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, Alejandro Cabrera Brito en su columna de Derechos Humanos, Trabajadores, en fin. Creo que justamente, bueno, esperábamos eso. No lo sabíamos, pero era imaginable. Y sí, tomó el tema de las agresiones a estos dos chicos. Es un... En realidad eran tres chicos. Uno fueron y después... Pero los que estuvieron detenidos. Detenidos. Bueno, ¿a dónde vamos? A un tema y ya volvemos. Pero, muy bien. It's not a lot that you've been saying, but I can tell from your body language. Okay, let's talk about it. If it's your body, let's talk about it. But you ain't gotta say too much. Ain't gotta say too much. I can read your body language. Ain't gotta say too much. Too much. No. Hate when you say that I play too much. When I get too close, I'ma touch that subject. I can read your body. Enough said. Quit all that yapping. Need less talk and a little more action. Yeah. Nah, girl, keep it G. Know you speak a little freak. I can hear it in your accent. Said, tell me, can you understand my language? If you try and ride, just stay in my lane. There's no other way to explain it in layman. Fuck who you came with. It's not a lot that. Well, you better stop flirting and stop twerking. So perfect, cause it's working. That ass worth all the worship. You've been in your bag like Birkin. Never had it like this before me. You ain't no girl, better read up on me. You try and get high, gotta re-up on me. Being stuck up, gon' leave you lonely for the night. We should leave before the lights on, girl, I'm too on. It's not a lie that you've been saying. Estás escuchando La Colectiva. Lo que vamos a ver es el piso del piso. Tercer piso al fondo se niega a hacer una tanda. Avance. Pero podés escucharlo a Maxi, el Turco y Gustavo todos los lunes de 19 a 21 horas. Tercer piso al fondo, el programa que no quiere hacer tanda.

bueno, tiene su, su propuesta desde el Estado y su resistencia desde la población en general. Uh-huh. No es tan sencillo. Nosotros estuvimos hablando nuevamente con Paco Castejón, Francisco Paco Castejón, que es español, físico nuclear, investigador del Laboratorio Nacional de Fusión del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, y miembro de Ecologistas en Acción de España. Vamos a la primera parte. Paco Castejón, muchas gracias por recibirnos esta mañana en Madrid, en el mediodía madrileño. Puntualmente, ¿qué nos puedes decir de estos, de este tiempo de Japón sin energía nuclear y con esta especie de vuelta a la energía nuclear? Bueno, hay varios asuntos que comentar, ¿no?, ante esta noticia. Por un lado, como tú mismo señalas, todos estos años, desde la paralización de todas las centrales nucleares japonesas, que fue ocurriendo gradualmente a lo largo de 2011 tras el accidente de Fukushima, hasta hoy Japón ha podido vivir perfectamente sin energía nuclear. Es verdad que ha tenido que aumentar sus importaciones de gas, pero esto no ha sido algo especialmente dramático. Es decir, que incluso un país como Japón, tan dependiente de la energía nuclear, puede prescindir de ella de forma gradual si es que las circunstancias lo exigen, ¿no? Lo que significa que a priori, pues bueno, se podría prescindir de esta fuente de energía. En segundo lugar, habría que explicar el hecho de que las centrales nucleares japonesas no hayan rearrancado, porque además de las 6 accidentadas en Fukushima y las 8 de Onagawa y Fukushima Daini, en total, pues estaríamos hablando de 14 reactores cerrados definitivamente, pero el resto, hasta 54, podrían rearrancar. Sin embargo, la presión ciudadana en las diferentes prefecturas japonesas ha sido clave. Las prefecturas son como las regiones en España, como las autonomías españolas, solo que los presidentes de cada prefectura pues tienen mucho más poder y en particular tienen competencia sobre la producción de electricidad en sus determinadas regiones, en sus prefecturas. Y estos prefectos, pues por el efecto de la oposición popular a la energía nuclear, decidieron, según iban cerrándose las centrales, para realizar recargas, mantenimientos, etcétera, es decir, cierres, salvo estas 14 que he dicho, cierres absolutamente normales, programados, pues ellos se negaban a que las centrales rearrancaran. De tal manera que hasta el día de hoy, pues esto, Japón ha estado con 0 megavatios en funcionamiento de energía nuclear. El gobierno actual, pues digamos que ha sufrido una enorme presión por parte de la industria nuclear japonesa para que cambiase la orientación de este proceso de alguna manera y reabriese centrales nucleares. Entonces el gobierno actual está realizado una enorme presión política sobre todos los prefectos, sobre todo los presidentes de estas prefecturas japonesas, para que reabra las centrales nucleares. Aún así, el resultado de esta presión es bastante magro, porque solo se habla de 3 reactores, que es un número verdaderamente bajo. Yo, no sé, creo que la ciudadanía japonesa ha aprendido la lección. Es un país que ya sufrió los bombardeos atómicos del año 45... y que además de eso ha sufrido un accidente nuclear, el segundo más grave de todos los tiempos. Luego es un país que ha sufrido los efectos de la energía nuclear, tanto civil como militar. Luego no es de extrañar que la oposición a este tipo de tecnología pues haya crecido muchísimo entre la población, y que la apertura de centrales nucleares desde luego va a ser limitada, ¿eh? Es decir, no creo que en los próximos meses se reabran muchos más de estos 3 reactores de los que se está hablando. ¿Estos 3 reactores son los que no fueron afectados, que estaban fuera de servicio en la central de Fukushima? No, estamos hablando de otros reactores de todo el parque nuclear. Los reactores japoneses en torno a Fukushima van a ser clausurados definitivamente, pero ya sin solución de continuidad. Lo único que queda saber es qué es lo que va a ocurrir en ese emplazamiento, ¿eh? Uh-huh. No, se habla de reactores en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Después del accidente de Fukushima, como digo, en total se paralizan de forma definitiva 14 reactores. Uh-huh. ¿Eh? Fukushima Daiichi, que es el lugar donde ocurrió el accidente. Fukushima Daiichi significa Fukushima primero en castellano, ¿no? Uh-huh. Fukushima Daini, que es Fukushima II, uh-huh, y luego Onagawa. que es una zona también sísmicamente muy activa y era donde se suponía que podía haber ocurrido un accidente grave, en Onagawa antes que en Fukushima. Correcto. Concretamente, esos tres reactores que fundieron el núcleo, si yo estoy expresándome correctamente, ¿verdad?, en su momento, ¿en qué situación están todavía? ¿Ya se superó eso? Pues no se superó. Efectivamente, los tres reactores, los tres primeros de Fukushima Daiichi, fundieron sus núcleos y esto es lo peor que puede ocurrir en un reactor nuclear. De ahí la enorme necesidad de aportar agua para evitar que el núcleo se fundiera y siguiera progresando, ese material fundido siguiera progresando hacia abajo. Primero se funde el núcleo, luego se funde la vasija, luego el hormigón que la sustenta, y así hasta que llega al subsuelo, lo cual es algo espantoso, ¿no? Imaginarse esa masa compacta generando permanentemente enormes cantidades de calor, progresando hacia el suelo y contaminando todo, acuíferos, etcétera, pues es algo terrible, de pesadilla. Para evitar eso es por lo que se vertieron enormes cantidades de agua de mar, que es ahora uno de los problemas graves a los que se enfrenta TEPCO en Fukushima. Estamos hablando de 800.000 toneladas de agua que van a tener que gestionar al final del accidente, ¿no? Y esto es algo inimaginable, es decir, una enorme cantidad de agua. Si uno ve fotos aéreas de Fukushima en la actualidad, pues lo que ve es una enorme cantidad de tanques para almacenar agua radiactiva. Entonces, la situación actual es que los tres reactores siguen fundidos, no se puede entrar dentro, parece que están fríos, es decir, que la reacción nuclear pues ya no prospera, pero hay que pensar en cómo desmantelar eso. Para desmantelar eso, alguien tiene que entrar y tiene que mirar, ¿no? Porque los robots electrónicos no son capaces de soportar las condiciones que hay dentro del reactor. Se ha metido alguna cámara, pero, digamos, no hay todavía un plan claro de qué hacer. Entonces hay una disyuntiva, hay dos posibilidades. Una, entrar dentro como se pueda y cuando se pueda, dentro de unos años, y sacar de ahí el combustible gastado y almacenarlo en algún lugar seguro, o bien olvidarse de entrar dentro y sepultar los tres reactores fundidos bajo tres pirámides de hormigón para siempre. Claro. Por un lado, todo lo que fue el accidente de Fukushima todavía está vigente. Absolutamente. Alguien calificó Fukushima como un Chernobyl a cámara lenta. No es desatinado. En Chernobyl se desprendió mucha más gran cantidad de radiactividad, pero de forma muy rápida, en los primeros días. En Fukushima, por el contrario, se desprendió menos cantidad, pero durante todo este tiempo ha seguido saliendo radiactividad de los reactores, sobre todo por el efecto de las aguas subterráneas que pasaban por debajo de estos reactores, entraban las contenciones de los reactores, o bien se mezclaban con las aguas que escapaban de estas contenciones y directamente pues se vertían al mar después de contaminar el subsuelo. Esta situación ha estado ocurriendo hasta hace unos pocos meses, y estamos hablando de típicamente cientos de toneladas diarias de agua radiactiva que se vertían. Entonces, ¿cómo se ha evitado esto? Pues lo que se hizo fue hacer un muro de agua helada, inyectando aire líquido en el subsuelo, de tal manera que el agua del subsuelo se congela, y con esto pues se ha conseguido reducir las fugas hasta que se encuentre un método pues más permanente, ¿no? Porque esto es provisional, claro, esto cuesta muchísima energía. Este procedimiento se ha usado, por ejemplo, para construir ferrocarriles subterráneos, el metro, etcétera, ¿no? Cuando uno va excavando para hacer un túnel, pues para un ferrocarril subterráneo, se encuentra un acuífero, de golpe eso se le llena de agua, pues la forma de proceder es que se inyecta aire líquido, se solidifica el agua y se sigue progresando con el túnel, se entiba, se aísla bien del agua y se sigue. Bueno, es lo que se ha hecho en Fukushima, con la diferencia de que en una obra de un ferrocarril subterráneo o de un metro, pues eso es momentáneo. Uno congela el agua y luego progresa y ya está, ya descongela el agua. Aquí no, ¿eh? Aquí hay que mantener eso consumiendo energía para mantener el agua congelada hasta que, como digo, se encuentre otra solución, que es, bueno, construir un muro de hormigón muy profundo que evite las filtraciones. Una de las propuestas que veíamos alrededor de la puesta en marcha nuevamente de la energía nuclear allí en Japón era que todos los reactores que tuvieran más de 40 años salieran de circulación, esos no se volvieran a encender. Hombre, mejor que se cerrasen definitivamente ya todos los reactores, absolutamente. Desde luego, la edad del reactor es un parámetro que hay que tener en cuenta, ¿eh? Cuanto más viejo es un reactor, pues más peligroso es, ciertamente. Entonces, 40 años es más de lo sensato. En Estados Unidos se habla de 60 años de vida. En España hasta ahora había un consenso no escrito o no legalmente aceptado, digamos, que se cifraba la vida en 40 años, pero hay una lucha a brazo partido para intentar que vivan pues lo más posible los reactores. ¿Por qué? Porque normalmente las centrales nucleares se amortizan después de 25 o 30 años de funcionamiento, cargando el precio de la propia construcción de la central en el kilovatio hora nuclear que se vende. Después de ese tiempo, la central ya está amortizada, con lo que es posible bajar mucho el precio del kilovatio hora. En un mercado como el español, el kilovatio hora nuclear se estará pagando a un precio mucho más alto del que cuesta fabricarlo a la central. Estamos hablando de que el kilovatio hora nuclear se está pagando a precio de gas y esto es aproximadamente pues un factor 6 veces lo que a la empresa le cuesta producirlo, ¿no? Otra cosa es el valor, ¿no? El coste real del kilovatio hora nuclear, porque hay que tener en cuenta la gestión de los residuos, el riesgo, todo esto no se cuenta. Pero digamos, en el precio final, pues en un sistema eléctrico como el español, con las centrales amortizadas, ellos están vendiendo el kilovatio hora nuclear a factor 6, 7, incluso a veces 8 veces lo que les cuesta producirlo, y de ahí el empeño en mantener las centrales en funcionamiento pues el mayor tiempo posible, ¿no? 40 años, como digo, es más allá de lo sensato. Bueno, recordamos que estuvimos esta mañana conversando con Francisco Castejón, que es español, físico nuclear, investigador del CIEMAT y miembro de Ecologistas en Acción de España. 40 años es más allá de lo sensato. Bueno, después vamos a venir ahora en este bloque, vamos a deambular un poquitito por Europa, vamos a caminar un poquitito por Europa, ya que él llegó a España, nos vamos a quedar por ahí y también le vamos a pedir que venga para estos lados. Ahí estamos, en la segunda parte de esta entrevista a Francisco Paco Castejón. Ya que fuiste para España, seguimos en Europa, ¿qué te parece? Yo recuerdo algún comentario tuyo, incluso donde explicaba un poquitito cómo se habían frenado las inversiones en energía nuclear en Alemania, concretamente. ¿Ha seguido en estos 3 años esa línea o se ha retomado, se ha vuelto a la energía, a las propuestas de energía nuclear? Pues en algunos sitios se ha seguido esta línea, digamos, vamos a llamarle abiertamente antinuclear, mientras que en otros se ha progresado. En Alemania ellos se han mantenido firmes en el cierre de sus centrales. En Francia, que es un país muy nuclear y que tiene una empresa pública potentísima, Areva, que fabrica centrales nucleares, pues ahí se ha abierto un debate, ¿eh? Esto yo quiero señalarlo porque es muy significativo. Se quiere reducir la aportación nuclear francesa, que hoy está en torno al 75% de la electricidad, pues se quiere reducir primero a la mitad y después a la cuarta parte, ¿eh? Y también se quiere acabar con el reproceso de los residuos, ¿eh? Es decir, que ha habido movimientos incluso en Francia. En Suiza, por ejemplo, pues también se ha dado a cerrar sus centrales después de la vida útil. En Italia se suspendieron los 5 proyectos de centrales que Berlusconi quería impulsar por aquel entonces. En Bélgica se han cerrado varias centrales nucleares. En fin, hay un movimiento antinuclear, vamos a decir, en toda Europa, pero hay dos excepciones llamativas. Una, Inglaterra, que se empeña en construir dos nuevos reactores en un lugar que se llama Hinkley Point, y está teniendo gravísimos problemas porque la empresa que quiere construir los reactores quiere conseguir no ya una regulación jurídica estable, que sería algo sensato, sino una financiación estable. Claro. Es decir, que se le pague el kilovatio hora durante 25 años a 10 céntimos de euro, que es algo insensato, porque, por ejemplo, el kilovatio hora en el sistema eléctrico español pues viene a costar, depende, ¿no?, 7, 8,

que tecnológicamente son más viables. O sea, Argentina maneja centrales nucleares de bajo porcentaje de uranio, por eso tienen las plantas de agua pesada en Neuquén, por eso tienen necesitan en Formosa trasladar a Dioxitex. Lo que estamos hablando es de un proyecto que siempre quedó pendiente de variables externas. En este caso, cuando la tecnología canadiense se pudo importar a la Argentina, recién ahí se pudo cerrar Atucha 2. El peor papelón que hice en el escenario una vez, que tuve que decir telón. En esta obra, que todo pasa en un castillo de una ciudad muy rica, en el segundo acto ella invita a comer al ministro de Cultura y le da un gran banquete en la casa. Y un día me dice el elenco, China, no podemos hacer todo este texto que es tan divertido mientras estamos comiendo. Pero dime una cosa, en la casa de tus padres vos comés en la mesa, sí, y cuando almuerzas nadie habla. Uno habla comiendo. Me quedé con la idea de que se iban a estropear la escena pensando que iban a atorarse. Entonces fui a la pizzería de la esquina y le dije, hágame para los ensayos de la semana que viene una cosa de fainá, ¿sabes lo que es fainá, no? Hágame un poquito gordito para que eso de lejos cortado y ovalado parezca un lomito de pescado, un lomito de... Bien, el fainá, empezamos los ensayos y todo, sos un genio, China. Entonces paga como si fuera puré, no hay ningún problema con el fainá. Cuando llega el estreno, salía perfecta la obra. Están todas las mesas tendidas, los hombres de frac, las mujeres, paquetísimas. Y entra el mayordomo con la bandeja. Y se acerca a la mesa donde estoy yo, que soy marquesa, por supuesto. Y está un señor muy elegante que me dice, mira la bandeja y dice, señora marquesa, tiene un poco de fainá. Tiene un poco de fainá. Entonces fue tal la carcajada de la gente. Y lo que sabía el elenco, y el actor me decía, ay, China, perdóname. Pues sin querer, no te quise decir eso, qué horror, perdóname, China, pero cállate con el pan. Entonces yo dije, telón, y bajan el telón. Bueno, vamos a tranquilizarnos un poco y empezamos de nuevo. Se levanta el telón, abre la puerta y entra el mayor, entra el tipo con la bandeja. Y uno dice, arriba, llegó el fainá. Entonces pues cortamos esas escenas y tuvimos que pensar qué parlamento de esas escenas servían para lo que pasaba en la obra después. Y por la calle me decían, China, ¿cómo le quedó, cómo estuvo el fainá anoche? Porque se corrió la voz enseguida. I can give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while. You're gonna find happiness, and I guess all those lovely things you fight for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know damn well, baby. I can give you anything but love. I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know damn well, baby. I can give you anything but love. Luz, cámara, acción. La lucha, tu vida puede ver. Corte, escena 2. Corte, escena 3. Acción. Aprende a ser formal y corte. Corte. Imagine no possession. Escenas Escolares. Un programa para pensar la escuela. El segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva, FM 102.5. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet. Encontranos en los medios comunitarios. 365D. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa. Y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en La Colectiva 102.5, lacolectiva.org.ar. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando? Es poca serie. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? ¿Piedra libre? Sí, pero gente grande, jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Escuchábamos allí una anécdota espectacular de China Cerrilla, que contaba ella misma, sí, ¿no? Y después la escuchamos cantar a ella. Ajá. ¿Sí? Así que la escuchamos cantar con el Bonnie Trio del año 1962. Uno de los guitarristas era Berugo Carámbula. Bien. Le damos la bienvenida. Hola. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sí. Bueno. Y nos vamos un minuto. Nos vamos un minuto a Córdoba. Sí, porque ya estamos comunicados con Matías Maritza. Buenas noches, Matías. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Bueno, estamos ansiosos por saber cómo está la jornada allí en esta primavera sin Monsanto. Mirá, ha estado lloviznando durante el día. Se ha puesto fresco, inclusive la primavera parece que nos está viniendo en Córdoba con un poco de frío, pero a pesar de eso, la plaza de la segunda sección de Malvinas, acá en el centro de Malvinas, está colmada de gente. Este festival empezó, nos recordamos, a las 3 de la tarde, son casi las 10 de la noche, y el festival sigue y todavía falta mucho más. Así que una excelente recepción hemos tenido, una excelente convocatoria, mucha organización, muchas organizaciones preparando esto, y por ahora viene marchando de 10, y con muchos artistas y mucha gente también adhiriendo al festejo de esto del año del bloqueo. El año del bloqueo, efectivamente. Claro. Uh-huh. Está muy bueno, y digo, aparte esto sigue, ¿no? Porque no es solamente hoy. ¿Cómo, perdón? No, digo que sigue, porque la CAMP está y los días siguen. La CAMP está y el bloqueo va a seguir hasta tanto y en cuanto Monsanto no se vaya, no saque hasta la última persona que queda ahí. Ahora solamente hay personal de seguridad, pero hasta que Monsanto no diga que se va y nosotros no podamos comprobar efectivamente que se fue, claro, la CAMP y el bloqueo van a seguir ahí el tiempo que sea necesario. Monsanto sigue insistiendo, pero realmente también es muy importante la resistencia que se hace desde los vecinos de Malvinas Argentinas. Tal cual. Hoy se cumple un año de bloqueo, pero recordamos que la resistencia en Malvinas empezó en julio del 2012, ya tiene más de 2 años. Uh-huh. Y sin la organización nuestra como vecinos, sin el apoyo de muchos de nuestros vecinos, esto no podría estar pasando, no se podría estar sosteniendo este año de bloqueo. Recordemos que nosotros estamos impidiendo el trabajo de una de las multinacionales más grandes del mundo, y no hay ningún político ni ningún juez que se haya animado a sacarnos de ahí. Entonces, hay mucha gente detrás, en Malvinas y fuera de Malvinas, ayudando, colaborando y sosteniendo, no solo el bloqueo, sino sosteniendo el conjunto de la lucha. Bueno, Matías, nosotros vamos a seguir y seguramente en la semana te vamos a llamar de nuevo para que nos digas cómo pasó todo esta primavera sin Monsanto y todas las actividades, pero queríamos tenerte acá en el momento exacto que se está desarrollando la actividad. Bueno, espero entonces el llamado, así podemos hablar un poquito más tranqui. Exacto. Mil gracias por seguir estando y un abrazo grande para todos. Gracias. Un abrazo, Matías, gracias. Hasta luego. Bien, así, estábamos en plena actividad. En plena actividad, pero bueno, hay muchos temas para tratar y seguramente en la semana lo seguiremos tratando con él. Muy bien, vamos a un breve separador y ya venimos buscando notas entre las notas. Notas entre las notas. Notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Hemos estado hermosa la música, ya me encantó, ya me la vendiste. A ustedes les gusta la guitarra. Me encanta. Así que sé que con esto les doy un descanso por ahí, sé, o algo. Ah, que me tengo que acercar al micrófono. En ese sí. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de Agustín Barrios. Agustín Barrios es la figura tal vez más importante de la guitarra paraguaya. Ajá. Y de la guitarra mundial también. Es uno de los grandes compositores de música latinoamericana para guitarra que hay. Y su repertorio se toca en la actualidad por concertistas de todo el mundo. Ajá. Nació en... Disculpen, me olvidé el machete en lo de mis viejos, así que voy a empezar a divagar un poco. No. Igual ya es como que el que ya escuchó antes esta sección sabe que la cosa puede naufragar en cualquier momento. De ninguna manera, siempre se disfruta. Siempre se disfruta. Nació en 1885 en San Juan Bautista de Misiones, Paraguay. Era hijo de un diplomático argentino en Paraguay. Ajá. Por lo cual, en un acto de chauvinismo asqueroso, yo podría decir que casi es argentino. Claro. Bueno. Pero no, es paraguayo. Ajá. Lo llevaron de muy chico a tomar clases de guitarra y de música. Y también ingresó en una institución educativa que... la tenía anotada muy claramente en mi machete, pero ahora ya no está. Ya no está. En la que además estudió letras y más tarde también estudió periodismo. No entendí bien cómo es eso. Tenía una institución que enseñaba guitarra, composición y periodismo. Periodismo y letras y filosofía. Y a veces si uno escucha a algunos periodistas, necesitarían una guitarra. Sí, tiene una tendencia al guitarrazo fácil. Sí. Hay una vinculación. Sí, es cierto. Puede ser. Los paraguayos están adelantados a su época. Claro. Sí. Comenzó de muy joven, a los 22 años, a presentarse junto a su hermano, que era poeta. Su hermano recitaba y él tocaba la guitarra. A los 2 años de su primera presentación en Paraguay, a los 24 años, decidió dar una gira a la Argentina, que era por 2 semanas, pero le fue tan bien que duró 2 años. Epa. No volvió nunca. Ajá. Y de ahí fue a Uruguay, Brasil, etc. Hasta que súbitamente, siendo muy joven, todavía no habiendo llegado a los 30 años, un diario de Uruguay sacó una nota que dice: en Melo, en la República de Uruguay, le sorprendió la muerte al eximio artista paraguayo en los primeros días del mes del corriente. ¡Epa! Con el alma llena de melodías y repleto el pecho sonoro de su guitarra de toda la música de nuestras selvas y el dolor melancólico y huraño de la raza, se fue por él, mundo entre mundo como una rapsodia para decir a los hombres su dulce, su triste canción, hasta que le alcanzó la muerte como un pájaro la onda. Pasaron 30 días hasta que se desmienta la noticia de la muerte. Era todo mentira. Aparentemente, un rumor creado por él mismo. Agustín Barrios tenía la tendencia a creer que cuanto más espectacular el artista, cuanto más raro, cuanto más leyenda había alrededor de él, más le gustaba a la gente. Y fue algo que lo condicionó. En un momento se llegó a llamar... y en muchos países se lo conoce todavía así, y muchas obras figuran con este nombre, Nitsuga Mangoré. Era un nombre inventado. Mangoré era un caudillo guaraní, que fue muy famoso en Paraguay, y Nitsuga era Agustín dado vuelta, su nombre. Había inventado un personaje y se vestía con atuendos tradicionales y no tanto. Un tradicional con brillantinas, una cosa muy media show raro. Y se presentaba así en los escenarios del mundo. Tocaba bien la guitarra. No le hacía falta. No le hacía ninguna falta. Lo que estamos escuchando de cortina. Sí, muy bueno lo que estamos escuchando. Por eso me llama la atención. Bueno, claro. También, qué sé yo. Tal vez estamos hablando de otros años, de otros momentos donde no había una difusión tan inmediata. Y por ahí costaba hacerse conocer. Sí. El obituario, de todas maneras, es para enmarcarlo, ¿no? Sí. Tenías un vuelo poético bastante fuerte. Claro. Sí. Como para soportar este personaje, también había inventado que su forma de tocar la guitarra venía de una tradición media mística paraguaya. Y escribió un texto, tenía una historia que decía más o menos así: Tupá, el espíritu supremo y protector de mi raza, encontróme un día en un bosque florecido y me dijo: toma esta caja misteriosa y descubre sus secretos. Y encerrado en ella todas las avecillas candoras de la floresta y el alma resignada de los vegetales, la abandonó en mis manos. Tómela, obedeciendo el mandato de Tupá, poniéndola bien junto al corazón, abrazado a ella pasé muchas lunas al borde de una fuente. Y una noche, Yasi, retratada en el líquido cristal, sintiendo la tristeza de mi alma india, dióme 6 rayos de plata para con ellos descubrir sus arcanos secretos. Y el milagro operó. Desde el fondo de la caja misteriosa, brotó la sinfonía maravillosa de todas las voces vírgenes de la naturaleza americana. Mangoreré. Epa. Tenía un chamullo peligroso, demasiado. Sí, medio exagerado. Un poco exagerado, un poco, se le fue un poco la mano. Sí. Nuevamente, no hacía falta, Agustín. No hacía falta. Agarrar el banquito, poner pie, ¿no? Tocar bárbaro, componer eso, bien. Eso le salía bien. Claro. Más adelante cayó enfermo, se fue a recuperar, cayó enfermo de gira en El Salvador, se recuperó en El Salvador y fue el lugar donde siguió viviendo hasta el fin de sus días. En El Salvador. Ajá. Los únicos discípulos que tuvo, que fueron 12, como apóstoles de Mangoré. Sí, fue una... Bueno. Toda su vida. Es una leyenda este hombre. Claro. Son sus únicos discípulos son del Salvador y hay una escuela que se llama Mangoré que sigue las enseñanzas místicas de guitarra de Agustín Barrios. Bueno. Una cosa particular que tenía en su estilo de tocar, si bien muchos de los guitarristas que tocan hoy sus obras tocan guitarra clásica con cuerdas de nylon, Agustín Barrios tocaba cuerdas de acero, era algo totalmente atípico en su época y ahora también. No, de hecho, sus obras no se tocan como las tocaba él con ese instrumento. Supuestamente, porque a él le gustaba mucho más el sonido más brillante de las cuerdas de acero. Uh-huh. Así que vamos a escuchar una obra, la obra más conocida de él, que se llama La Catedral, dedicada a la Catedral de Montevideo. Está dividida en 2 actos, uno un poco más lento. Y el que aguante el primer acto se va a encontrar con el segundo acto, que es muy famoso, probablemente lo reconozca de oído, y que está buenísimo. Igual el primer acto es lento, pero está bueno también. Hay que tenerle paciencia. Adelante. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Septiembre es 11 y no cae como torres de papel. Septiembre arde nuestra memoria arrasada con el humo que oscurece la historia y el dolor que pica como chile en la boca. Septiembre es 11 y se resiste a saludar al maestro que enseñó a matar indios y a blanquear el rostro de una patria enajenada. Septiembre se vuelve Fuente Alba en las escuelas que quieren enseñar luchando la memoria patagónica de las rebeldías. Septiembre es 16 como hoy, y escribe con lápices los nombres de las niñas y los niños que alfabetizan en el abecedario de la libertad. Septiembre es 16 y sigue marchando en las calles anunciando primaveras en las que se abrirán las grandes alamedas. Septiembre es 16 y no nos olvidamos de Marcelo, sigue muriendo en la montañita. Marcelo, el teniente Rodolfo, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que sigue naciendo, hecha la Tantengo. Y sigue mirándonos sin saber que vuelve de la historia y se perdieron aquellos juramentos. Es 16 de septiembre y el mundo se calla del espanto repetido, del espanto que hace eco con la masacre de los campos fumigados palestinos de Sabra y Chatila. ¿Cuántas Sabras y Chatilas arderán en Gaza? ¿Cuántos silencios duelen todos los septiembres? Septiembre es 18 y tiene nombre de julio, tiene voces que lo llaman, que lo siguen buscando entre los escombros de la patética parodia oficial. Septiembre se puebla de colores y de primaveras rotas en todas las esquinas. Y sin embargo, volvemos a florecer tercamente en cada herida, renovando promesas de revoluciones, cantando como Víctor con las manos arrancadas, escribiendo como Pablo agónicas despedidas. Florecemos palabras, gestos, caricias y pasiones. Bordamos tapices con los colores que encontramos en la tierra, entre las plumas de las pájaras, entre las tonalidades de los arcoíris. Es septiembre, y nos sabemos fuerte, nos sabemos enteros, nos sabemos libres. Navegamos nuestras propias vidas hacia el sur, hacia el fuego, hasta el último aliento. Cambiamos de piel, pero no de corazón, y aullamos de deseo cuando el cielo pinta la luna llena. Clavia Corol. Travesías, creo que sintetizó un poco todo este septiembre con todo lo que nos va pasando. Y lo que va a pasar. Recordamos a China, como ya lo vimos, era China Zorrilla que nos dejó justamente, y bueno, hubo varios pasajes también. Hubiéramos querido pasar más, pero pasamos un poco por el teatro, por el cine, por esas anécdotas y esa canción que nos dio también. Sí, esta suerte de bonus track de escucharla cantando, ¿no? Escuchándola sí. Cantando. Que es, para mí por lo menos es muy raro. Y así el 333. Exacto, creo que ni lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho hasta este momento. Este 333 está ya arribando a su fin de las manos de Mara Ali, a quien agradecemos. Y ya nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes. Los dejamos en compañía de Colectiva Confusión. ¡Epa! ¡Qué presentación! Por supuesto. Chao. Nos vemos el próximo viernes. Troubling me, we got to try and figure out some kind of way to go. So we can let it go. Say, I need someone like you to understand my heart, babe, and my soul. Soul. since we've been apart, baby. I can't figure out which way to go in my life. Yeah. Well, since you left my heart and by my side, you'll never leave me. But through wrong and through right,